Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 17 de diciembre. La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique celebraba ayer la quinta jornada de Salud Sierra de Cádiz, en la que han participado representantes del tejido asociativo local, centros, generadores de salud y colectivos referentes en el ámbito sanitario. A diferencia de ediciones anteriores, en esta oportunidad se ha dado a estas jornadas un formato de grupo de trabajo, en el cual, tomando como base los contenidos del Plan Local de Salud, se ha propuesto a los asistentes elaborar un calendario anual de activos para la salud para el año 2020. Bueno, la cita de hoy, hemos querido celebrar la quinta jornada de salud Sierra de Cádiz y este año le hemos querido dar un enfoque diferente y vamos a aprovechar, por supuesto, para la presentación de nuestro primer plan local de salud Sierra de Cádiz, como municipio Ubrique pionero dentro del proyecto RELAS. Y bueno, vamos a realizar un taller de salud con personas referentes, personas clave de la localidad, todo desde un ámbito, ámbito de educación, ámbito sanitario, ámbito de asociación, ámbito de ayuntamiento, tejido asociativo. Desde cada ámbito, pues hemos elegido a personas clave para que hagamos un análisis de esos resultados que han salido de ese plan local de salud y que establezcamos el primer calendario de activos en salud, de actividades en salud, fruto de ese plan, de ese trabajo que venimos realizando ya desde 3 años, con un grupo motor también que ha estado detrás, un grupo de personas trabajando de forma dura durante estos casi 4 años. Y bueno, ahora mismo pues somos referencia dentro de la Sierra de Cádiz como municipio, vamos a liderar y para que el resto de municipios de la sierra se adhieran a este proyecto. Y lo vamos a hacer fundamentalmente porque creemos en el proyecto, porque es lo que hemos venido trabajando durante estos años y está demostrado de que todo lo que se hace pues hay que plasmarlo en un documento, ¿vale?, y darle forma para lo que se haga este plasmado y no se haga de forma arbitraria porque unos hacen una cosa, otros otro, sino que esté fundamentado principalmente en un análisis de la salud y la enfermedad del municipio. Y así lo vamos a hacer, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es, de los problemas que hemos detectado en ese análisis, esos problemas detectados vamos a intentar buscarle soluciones dentro de la mano de lo que podamos las personas que estamos aquí reunidas y a lo que representamos, ¿vale? Centros de salud, centros generadores de salud, tejido asociativo, ayuntamiento. Y esas soluciones las vamos a plasmar en un calendario anual para el 2020, donde vamos a desarrollar una serie de actividades que, por supuesto, van a ir van a ir de la mano de todas las actividades que desarrolla nuestro tejido asociativo día a día. Va a salir en forma de boceto y luego haremos un calendario oficial con todas esas actividades, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Darle forma, protocolizar un poquito lo que se hace en salud en el municipio, desde el ayuntamiento y el tejido asociativo, fuera de lo que son los centros generadores. Y para ir repitiéndole a lo largo de los años y ya con nuestro primer plan de salud y si todo va bien, pues empezaremos a trabajar en el segundo. Para completar un poco lo que ha dicho Virginia, lo que quería decir es eso, que la idea es una idea muy positiva porque lo que se intenta es de integrar las actuaciones de todas las personas que trabajamos en el municipio. Como bien ha dicho ella, desde los distintos ámbitos, no solo de salud, se trata de mejorar la salud de la población, pero con el esfuerzo que todos estamos realizando desde las distintas instituciones, unificarla y entre todas y encaminado hacia un mismo objetivo, que es el que en definitiva pretendemos, que es el de mejorar la salud. Los problemas o la deficiencia detectada, ha habido distintas problemáticas que hemos ido agrupando según la edad de la población. Entonces hemos trabajado la problemática esa dentro de mayores, dentro de adultos, de población infantil y de adolescencia. Y lo que tratamos ahora es ver qué actividades priorizamos para dar respuesta a los distintos problemas. Problemas han salido, mayores salieron problemas como el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el sedentarismo, una serie de problemas que nos afectan a todos y lo que tenemos que hacer es de qué forma priorizamos actividades encaminadas a resolver esos problemas. Muchas de ellas va a tener respuesta en este grupo de trabajo que hemos plasmado hoy y otras muchas pues las extrapolaremos a los organismos competentes, por supuesto. Es decir, uno de los problemas que surgió fue la dificultad de acceso a algunos servicios públicos, a acceso sanitario, y nosotros pues esos temas pues los extrapolaremos porque evidentemente muchos de ellos no podremos resolverlos, pero han salido plasmados en este análisis, ¿no? Entonces ese documento nos va a servir también como herramienta para poder justificar y defender pues también nuestras demandas, ¿no?, como municipio. Ubrique es pionero en la Sierra de Cádiz como municipio integrado en la Red de Acción Local en Salud, RELAS. Por este motivo, desde la Delegación Territorial de Salud y Familias, en una reunión mantenida ayer, se ha presentado a Ubrique como referente al resto de municipios de la comarca. La concejala de Salud, Virginia Bazán, ha destacado en rueda de prensa los contenidos de este encuentro. Muy bien, esta mañana hemos estado en el antiguo distrito Sierra, en las instalaciones del Centro de Salud de Villamartín. Allí estábamos convocados por Isabel Paredes, que es la delegada territorial de Salud y Familia. Estaba acompañada también por el subdirector asistencial del distrito Sierra, por Enrique Basayote, y nuestro técnico también de promoción de la salud, Miguel Ángel Cuesta. Y estaban convocadas alcaldes y concejales delegados en el ámbito de la salud para intentar pues que el resto de municipios que comprenden la Sierra de Cádiz pues también se adhieran a este proyecto RELAS, ¿no? Ubrique, pues claro, como ya llevamos trabajando en este proyecto más de 3 años, incluso ya vamos a presentar nuestro plan, pues estábamos invitados en calidad de municipio referente, ¿no? Y ejemplo, pues para que explicara al resto de personas allí presentes, pues cómo había sido nuestra experiencia, cómo habíamos trabajado y bueno, y que también plasmáramos de nuestra perspectiva, por supuesto, animar al resto de poblaciones a que trabajen en esta herramienta, que es una herramienta en salud. Es una herramienta factible y que bueno, que puede beneficiar, por supuesto, a todos los ciudadanos, ¿no? Y nuestro ejemplo ha sido ese, ¿no? Ya que tenemos un ejemplo pues positivo, una experiencia positiva, pues queríamos trasladárselo a los allí presentes para que lo establecieran y lo introdujeran dentro de sus políticas sanitarias, ¿no? Creo que en la salud todos sumamos, todo. Es verdad que muchas de las problemáticas que hemos detectado en el municipio de Ubrique es extrapolable a municipios muy parecidos, como la población de Arcos, como Olvera, ¿no? Poblaciones que son similares características a las nuestras, pero luego sí es verdad que hay muchas características individuales de cada población. Es verdad que el número, la cuantía de tejido asociativo que tiene Ubrique a lo mejor, pues no la tienen otros municipios. Y yo sí es verdad que se lo trasladaba a ellos esta mañana, ¿no? Que utilizaran este plan local como una herramienta, que nuestros colectivos, nuestros tejidos asociativos son recursos que nosotros disponemos pues a veces para cubrir pues necesidades que a lo mejor en el ámbito público pues no tenemos, ¿no? Y yo creo que sí, que va a ser enriquecedor. Que la Sierra de Cádiz esté adherida casi en su totalidad o que los municipios suben en el mismo ritmo, eso va a sumar, por supuesto, porque con esa fuerza pues también vamos a demandar, ¿no? De cara también a la delegación y a la Junta, pues vamos a continuar pues demandando recursos pues para nuestra población, que no hay que olvidar que estamos en una población de gran dispersión, porque las poblaciones y los municipios son muy dispersos por toda la sierra y de muchos de ellos de pequeñas poblaciones, y muchas veces pues hay que dotarlos de recursos de los que no contamos, ¿no? Sobre todo en el tema de infraestructura y también de cercanía, ¿no? Y nosotros tenemos que rimar todos en la misma dirección, así que yo les he animado a todos a que salieran al proyecto, que sumen y hacia adelante, ¿no? Cambiamos de tema. El Ayuntamiento de Ubrique participa en el concurso de adornos navideños con envases reciclados convocado a nivel comarcal. Nuestra localidad presenta este concurso los adornos navideños elaborados por los niños y niñas de nuestro municipio a través del proyecto Los Árboles de los Deseos. El concurso se está desarrollando a través de la red social Facebook. En la página Sierra de Cádiz Recicla se han publicado las fotografías con todos los adornos elaborados por los distintos municipios. Resultarán ganadoras aquellas 3 poblaciones que reciban más me gusta o me encanta. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se invita a toda la ciudadanía a participar en este concurso, apoyando el trabajo realizado por los pequeños de nuestra localidad. Por otro lado, el CADE de Ubrique ha organizado para este próximo jueves un nuevo curso de formación empresarial básica bajo la denominación ¿Qué necesitas para montar tu empresa? Este curso tiene como objetivo ofrecer las nociones básicas sobre el proceso a seguir a la hora de poner en marcha una empresa, haciendo un recorrido partiendo de la idea de negocio, fuentes y herramientas para desarrollarla, las distintas formas jurídicas para crear una empresa y todos los trámites para su constitución. Asimismo, se abordarán las distintas posibilidades de financiación del proyecto, ayudas y subvenciones vigentes y previstas para su puesta en marcha. Además, desde el CADE se invita a los usuarios a participar en una encuesta que se está realizando a nivel andaluz para poder valorar el servicio que se ofrece desde Andalucía Emprende. Sí, como bien has dicho, nosotros todos los meses organizamos cursos y normalmente, vamos, siempre tratamos aspectos muy concretos de la gestión empresarial, como protección de datos, riesgos laborales, fiscalidad, nóminas, seguros sociales, prevención de riesgos laborales, en definitiva, aspectos muy concretos de registro de marca, muy concretos de la gestión empresarial.

donde trabaja como profesora del Departamento de Pintura, y por Inmaculada Ríos, licenciada en Bellas Artes, tras una primera fase de selección del concurso, en la que han participado todas las obras expuestas durante este año en la sala de la Fundación, se habían seleccionado 9 obras de pintura, una obra de patchwork y una obra en talla de piel policromada. Estas obras han sido elegidas por el público tras un proceso abierto de votación realizado personalmente en la sede de la Fundación o a través de la página web de la entidad durante cada una de las exposiciones individuales. Tras varias horas de deliberación, el jurado decidía que pasaran a la final las obras San Antón, un paisaje de Manuel Janeiro, El pueblo del zorro, una obra en patchwork de Consuelo Sierra, y Ala, arte figurativo, de María Luisa Rey Barroso. A estos 3 finalistas se les citaba en el almuerzo solidario de la Fundación celebrado el pasado sábado, donde se daba lectura al acta ante el público asistente y resultaba premiado con 3.000 euros el artista ubriqueño de tan solo 22 años, Manuel Janeiro. El cheque fue entregado por el presidente de la Fundación, José Luis López Fernández, acompañado por sus hijos, patronos de la institución. El artista de nuestra localidad ha agradecido la posibilidad que le ofrece la Fundación a los jóvenes artistas al cederle su sala como plataforma para dar a conocer sus obras, y también ha agradecido el premio que va a destinar a terminar su formación universitaria en Edimburgo. Por otro lado, la Asociación de Vecinos de la Avenida de España ha organizado para este viernes la celebración de un taller de creaciones de postales navideñas. Esta iniciativa se va a desarrollar en horario de tarde de 4:30 a 6:30. Entre todos los participantes se va a sortear una cesta de Navidad. De ello nos ha informado la presidenta de este colectivo vecinal, Remedios Rubiales. Esta vez venimos a hablar de la Avenida de España, pero sí que es verdad que donde lo vamos a celebrar es en mi galería. Ahora mismo pues necesitábamos reunirnos y necesitábamos pues compartir un montón de cosas con nuestros asociados y la verdad pues qué mejores fechas que la Navidad. Hemos pensado que este viernes sería una gran oportunidad para quedar con ellos y hemos puesto de excusa hacer una tarjeta navideña. Tenemos pensado realizarlo desde las 4:30 de la tarde hasta las 6:30, donde también tomaremos un cafelito y estaremos en plan de convivencia y disfrutando lo que son estas fiestas, ¿no? Lo que es la Navidad. Y bueno, pues también queremos rifar entre todos los socios que asistan una cesta de Navidad. Nosotros, bueno, yo desde como presidenta, decir que era un taller que teníamos ganas de hacer, porque ya hace como un mes y medio habíamos probado con un taller que venía desde el ayuntamiento y la verdad que tuvo muy buena acogida, y como vimos que disfrutaron mucho nuestros socios, pues decidimos hacer otro, pero esta vez que lo organizamos y lo disponemos desde la Asociación de Vecinos Avenida de España. Y bueno, pues como no teníamos local y seguimos sin local, pues yo siempre brindo personalmente pues mis instalaciones sin ánimo de lucro, sino para que lo podamos disfrutar y podemos tener este tipo de convivencia. Y porque hay veces que también hay que ser creativo y cuando se tiene un obstáculo, pues hay que superarlo y de qué mejor manera, pues intentando de darle soluciones a las cosas. Desde aquí decirle a todos los socios de que este 20 de diciembre, este viernes 20 de diciembre, tienen una cita con la Asociación de la Avenida de España en los callejones número 23 bajo, y que nos gustaría que todos los socios que nos estén oyendo que asistan al taller y que se apunten primero y que luego asistan. Nos gustaría que viniera porque ya digo que es una labor que estamos haciendo de hace ya mucho tiempo y que por supuesto queremos disfrutar de ese día con ellos. Y también por supuesto agradeceros a vosotros el que siempre nos ofrecéis vuestro micrófono para podernos poner en contacto con ellos, ¿no? Y por último, el Colegio Ramón Crosa informa que en estos días se puede disfrutar en sus instalaciones de una exposición de fotografías de naturaleza de Andrés Domínguez Blanco. Con tan solo 10 años de edad, Andrés ya ha conseguido el primer premio en la categoría Naturaleza a través de los ojos de los niños en el prestigioso concurso internacional de Golden Turtle de Rusia, con una fotografía de un lince ibérico que realizaba el pasado año en la Sierra de Andújar. Con este motivo, el Colegio Ramón Crosa ha organizado una exposición con una selección de los trabajos de este joven artista local que cursa sus estudios de quinto de primaria en este centro ubriqueño. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.